Son las 7 menos cuarto de la tarde, una hora menos en Canarias. ¿Oyes? ¿Oyes algo? ¡Hola, hola! ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy es día 9 de noviembre del 2016. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet. www.radiocrash.blogspot.com. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los miércoles emitimos este programa de 18.45 a 19.45 horas. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce y despegamos. Thank you. Bueno, vamos a probar a ver si funciona el micro de un invitado que tenemos. A ver si... ¿puedes decir hola? Hola, hola, hola. Perfectamente, se oye perfectamente. Bueno, pues aquí tenemos a un amigo de mi hijo. Mi hijo, por cierto, estuvo en Hungría un año y medio aproximadamente. Estuvo en un voluntariado europeo, en Debrecen, y luego, después de unos meses, dejó el voluntariado y se fue para Budapest a trabajar en una multinacional. Y allí conoció a una persona, a un amigo que se llama Adrián, que está pasando unos días aquí en Gijón. Y bueno, saludos, Adrián. Saludos a todos. Me llamo Adrián y soy de Hungría. Sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito. Pienso sobre mis experiencias de aquí, de España y de Gijón. Vale. Bueno, pues nos vas contando a ver qué te pareció, porque bueno, acabas de aterrizar, como quien dice, ayer. Estuviste viendo un poquitín la ciudad, sí. Estuviste en el Grupo Covadonga. ¿Qué te pareció la experiencia del Grupo Covadonga, centro deportivo y la playa? Cuéntanos un poquitín lo que te va pareciendo así a tu manera. Vale, déjame hablar sobre mis experiencias primero. Perfecto. De España. Vale. Pues mi amor de España, si se puede decir así, empezó hace 2 años, en 2014, cuando decidí que iba a hacer mis prácticas en Toledo, en una empresa. Y desde allí me encanta España, la lengua, la cultura, toda la gente, y decidí que voy a empezar a aprender español. Bueno, pasé 3 meses y cada año intento volver. Y este año tengo la posibilidad de volver aquí a Gijón, a Asturias. Y me encanta también. Es totalmente diferente que bueno, el año pasado o antes que tenía experiencia, pero me encanta también. Como veis, habla muy bien el español, ¿eh? Intentamos poco a poco. Poco a poco, porque el húngaro para nosotros es imposible, pero ellos enseguida se adaptan a nuestro idioma, a nuestras costumbres y demás. Y bueno, pues nada, sigue hablándonos de tu experiencia, que es muy interesante, sobre que empezaste en Toledo y qué más nos puedes contar, que los estudios, bueno, sigue a tu manera contándonos. Vale. Pues estuve trabajando en una empresa pequeña que se dedicaba a la importación y exportación de bingos y casinos. Y tardó 3 meses y tenía que volver a Hungría. Pero supe que un día voy a volver en el futuro. Y también quiero volver a España porque me encanta. Tengo muchos amigos ya aquí y es un país maravilloso. Podéis estar orgulloso. Me estás emocionando, Adrián. Sí. Me estás emocionando, sí. Sí. Bueno, lo que veo por ahora que el tiempo... Bueno, hace buen tiempo, aunque llueva mucho, comparando las otras partes del país. Sí. Y espero que un día haga sol esta semana para que haga montañismo o algo en el punto más norte de Gijón. Sí, es que viniste estos meses y días atrás, semanas atrás, estuvo haciendo buen tiempo, pero viniste con este mal tiempo ahora. Pero bueno, esperemos que salga el sol para mañana o pasado antes de que te vayas y veas un poquitín el sol y la montaña, de una manera o de otra, que lo puedas disfrutar. ¿Qué estudiaste? ¿Qué carrera o qué estudiaste, Adrián? Sí, economía, sí. Exactamente, negocios internacionales. Y terminé mi carrera el año pasado, en junio. Ajá. Y desde allí empecé a buscar trabajo. Bueno, primeramente en Budapest, porque todavía no pensé que tendré posibilidades de empezar en el extranjero. Así que empecé a trabajar en una multinacional donde Sergio, sí, sobre quien hemos hablado antes, sí, también trabajaba. Y conocí a mucha gente, también muchos españoles, sí, vinieron. Y desde el año pasado estoy trabajando allí. Muy bien. ¿Y Budapest, qué te gusta como ciudad para vivir? ¿Es duro o cómo lo ves? Para mí es duro. Me encanta ahora porque hay muchos jóvenes y también sí, se puede encontrar buen trabajo, pero yo no podría vivir durante toda la vida. Intento buscar un pueblo muy tranquilo, sí. Luego, donde sí. Puedo aprovechar sí. Mi tiempo. ¿Un pueblo, pero fuera de Hungría? O... Puede pasar también. Sí, también. Pero bueno, de principio, sí, un pueblo igual en Hungría, en Debrecen, por ejemplo. En Debrecen viva mi familia también, sí. Una parte de mi familia. Me encanta también, es más tranquilo que Budapest. Sí. Es que en Hungría, por ejemplo, la mayoría de la gente, de los jóvenes, todo el mundo se va a Budapest. Todo el mundo. Muy bien. Bueno, vamos a poner otra canción y seguimos hablando. Vale, vale, vale. You can't always get what you want.

sorteig meg mindent. Mindent mi volt, hogy fogjul ejtettem vándor szívedet. Elengedlek, ne félj. Sigue aquí con nosotros Adrián. Bueno, deciros que yo también estuve en Budapest una semana y me encantó la ciudad. El Parlamento, el edificio de la Ópera, los balnearios. Y pateé toda la ciudad de arriba abajo y es una ciudad que merece la pena visitar. El Danubio es encantador. Recuerda también la época de las invasiones rusas y es una ciudad muy bonita. Os la recomiendo a todos. The old bastard left his ties and a suit, a brown box, mothballs and bowling shoes, and his opinion so you never have to choose. Pretty soon you'll be an old bastard too. You get smaller while the world gets big. The more you know you don't know shit. The whiz man'll never fit you like the whiz kid did. So why you gotta act like you know when you don't know? It's okay if you don't know everything. Why you gotta act like you know when you don't know? Close your eyes, close your ears, young man. You've seen and heard all an old man can. Spread the facts on the floor like a fan. Throw away the ones that make you feel bad. Kids today getting old too fast. They can't wait to grow up so they can kiss a mask. They get nostalgic about the last 10 years before the last 10 years have passed. So why you gotta act like you know when you don't know? It's okay if you don't know everything. Why you gotta act like you know when you don't know? It's okay if you don't know everything. Tenemos a Rajoy ahora contento porque ganó el pato Donald en Estados Unidos. Él ganó las elecciones, volvió a ganar otra vez y tenemos a Rajoy otra vez de presidente y el pato Donald otra vez el Trump en Estados Unidos. Entonces hubo fiesta en el PP para festejar todo esto. Ciudadanos es... el partido bisagra del PP y ahora va a ser el PP, partido bisagra del partido conservador de Trump. Entonces el Trump necesita asesores para Estados Unidos porque tiene pocos. Creo que Jorge Fernández Díaz, el que fue ministro del Interior, Fátima Báñez también la necesita de asesora, Montoro, el Windows o Guindilla, la Rita Barberá y la Esperanza Aguirre. Todos esos van a formar un gran equipo en Estados Unidos y se van a poner de acuerdo España y Estados Unidos para que siga esa política rancia que tenemos en España, que siga allí. Porque allí, como sabéis, es un racista. Me recuerda a las películas aquellas del algodón con los negros, la esclavitud. El Ku Klux Klan, las películas que se veían del Ku Klux Klan, volvemos a la América más profunda, a la América racista, a la América fascista con este Trump. Entonces Rajoy y el Partido Popular, que es el partido más corrupto de la democracia, estarán contentísimos con este personaje, este canalla americano. Felicidades, sinvergüenzas. When the devil is all around, got you crawling on the ground, on your hands and your knees, with an apple in your mouth, you will know I got wasted, and I sat around the fire all day, see if I could find someone to make love to. And I barely even noticed how the fibers did tear away from the fabric of my being. But nobody knows it like you do, babe. Nobody knows it like you do. Nobody knows it like you do, babe. The lengths we will go to. I'm going down a long road. Maybe it's the wrong road. Either way, I got to find my way back home again. Well, it's too late to turn back now. Gotta get the lead on out. Gotta find some way to make it right on. But nobody knows it like you. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo. Yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hands of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, these songs of freedom. Emancipate yourself. us from men to slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, but we've got to fulfill the book. Won't you help me sing another song of freedom? 'Cause all I ever had, yeah, redemption song. Songs of freedom. Songs of freedom. Yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hands of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song. Song, songs of freedom. An optimistic feeling, and every day was sweeter than the last. But when you told me that you didn't want me, you took my future and left me with the past. All those crazy dreams that we were dreaming, right before my eyes they faded fast. Without you I can't see beyond tomorrow. You took my future and left me with the past. Meanwhile I see you moving on. As for me, I'm stuck inside this sad old song. Meanwhile, I see you moving on. As for me, I'm stuck inside this sad old song. While you're painting such a rosy picture, telling me that I'm the perfect catch, the only thing I'm hooked on is your took my future and left me with the past. You took my future and left me with the past. You took my future and left me. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo. Can't stand you when the sun goes down, and I'm still yawning in my dressing gown like an old maid. With her knitting, I got my mail order shoes today, but all the parties are a season away, and gum boots would be more fitting. Son, is there any chance of a warm change? Son, please step on this rain. I'm going in. Say things are better in Spain. I think of all the friends that I could make, and I wonder.